Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Esperamos que ya estén en sintonía de este su programa Medicina Ancestral de todos los lunes de 11 a 12 del día. Agradeciéndoles su sintonía de semana en semana y también la confianza que han puesto en nuestro programa, que es su programa, con el cual usted se siente mejor, ha mejorado su vida y esperamos que siga mejorando su calidad y su estilo de vida. Aquí tenemos consejos, sugerencias para que usted y su familia tenga una mejor calidad de vida, con calidad, con calidez, y lo que más queremos es que nos encontremos saludables a través de los buenos hábitos de alimentación, los buenos hábitos de higiene y en especial, pues, los sentimientos que sean positivos, que las palabras sean propositivas, que las acciones sean para triunfo y que sean de bendición para cada una de las personas que nos están escuchando, ya que son portadoras del mensaje para su familia. En este día les queremos pedir que se queden con nosotros en nuestro programa en esta hora de consejos y sugerencias sobre la fitoterapia ancestral y cómo podemos manejarlos para beneficio de nuestra salud. Día a día siempre preocupados porque su salud esté mejor, porque la nuestra esté mejor, aplicando en el diario vivir la alimentación, el deporte, el buen sueño, la buena asepsia, la higiene y recordándoles siempre pues que tenemos todavía tiempo de pandemia y tenemos que tener las medidas de bioseguridad tanto en la casa como cuando salimos de casa, en el trabajo, en los carros o en los mercados, pues no sabemos qué condiciones tenemos cada uno de las personas o qué es lo que estamos haciendo y qué no estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, hoy les invitamos a que se mantengan con nosotros y también deseándoles que hayan pasado un excelente fin de semana festejando a la mamita, a la abuelita, a la hermana. Pues hay hermanas que son jóvenes pero que ya son madres y también tenemos nuestras abuelitas que también son madres y hay que festejarlas, ¿no es cierto? Yo digo todos los días es para vivir mejor, pero de acuerdo a la ordenanza política mundial, han designado un día especial para festejar el Día de la Madre. Y no solo de la madre física, sino también de la tierra, ¿no? También tiene un día la tierra como el Día de la Tierra, que se festeja el Día de la Madre Tierra. Y ahora vamos a festejar, o hemos festejado el Día de la Madre. Esperemos que las personas, por supuesto, que tengan la mamita, ¿no? Porque hay personas que ya no tenemos la mamita aquí en esta esfera, que ya han cumplido una función y que ya se han ido y que nos han dejado la bendición de darnos la vida, de darnos la enseñanza, de habernos protegido y de habernos hecho crecer como personas, como seres humanos y como buenos ciudadanos. Así es que el mes de mayo, no solamente el domingo, sino todo el mes de mayo, es el mes de la madre y todo el año es los días de la madre, porque todos los días la protección, una guía, una oración, una bendición, siempre va a estar presente. Puede ser que en su niñez haya pasado momentos difíciles, pero esas son las circunstancias que nos ha tocado vivir a cada uno de los seres humanos. Esa es la escuela que nos permite el universo para poder fortalecernos y crecer. Así es que no hay por qué renegar, al contrario, pues tenemos que ser muy, muy gratos, no solo con el universo, no solo con los entornos, sino también con nuestra madre que arriesgó su vida para llevarnos en su vientre y darnos la posibilidad de tener un cuerpo físico. Y ya como usted lo trate a su cuerpo físico es su responsabilidad. Mamá cumple el deber de traerlo, educarlo, criarlo, y usted sigue con las riendas propias de libre albedrío de cómo realmente quiere llevar su vida. Así es que Esperamos que hayan tenido un excelente y hermoso fin de semana con su mamita. Hoy en esta mañana tenemos un tema muy bonito, como todos los lunes, pues orientación de cómo cambiar los hábitos que no nos hacen bien en la alimentación y cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, cómo fortalecer y evitar enfermedades crónicas como el cáncer, como problemas hepáticos, renales, hemorroides o intestinos perezosos o intestinos irritables, ¿no? Entonces, a través nada más y nada menos que de las plantas. Nosotros tenemos en esta mañana sobre los principales beneficios de los germinados. Algunas personas deben haber escuchado ya un germinado. ¿Qué es un germinado? Otras personas, pues, no lo habrán escuchado y no sabrán de qué se trata, pero es un elemento que se puede formar de los cereales, de las semillas especialmente, para adquirir mayor cantidad de nutrientes, de proteínas, de vitaminas, de minerales, de antioxidantes y poder alcalinizar su sangre, llevando así un pH adecuado a todo el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, de ahí se hace la potencialización de los alimentos. Nos permite una alta densidad nutricional por peso y por calorías. Mejora la absorción de los nutrientes de los alimentos que nosotros ingerimos día a día. Nos permite rechazar los excesos de calorías y solo detener las calorías adecuadas para un pH de su temperatura corporal. Además, esto también mejora la digestión y lo que es más, esto es un alimento vivo. Son células vivas, son como decir un germinado, es como ponerse una transfusión de sangre, limpiar la sangre, fortalecer la sangre, alcalinizar la sangre. Ahora, claro, dirán, ¿y cómo puedo hacer un germinado? Básicamente es un germinado lo que nos han enseñado en la escuela. En la escuela todos hemos hecho un experimento germinado. Hemos cogido una semilla de soya o un guisante o una semilla de una habita o un maíz o una arveja y lo hemos envuelto en un algodón húmedo y lo hemos puesto a resguardar en un frasquito hasta que sale su raíz, ya que el calor y la humedad que se pone en esta semilla permite el resurgir de la vida. Y esa pequeña raicita que usted va a ver en el germinado, precisamente ahí está el potencial alimenticio. No vaya a coger y cortar la raíz y botar. No, ya todo lo del granito se ha pasado a la raíz. Porque de la raíz viene el tallo de donde nacen más semillas. O sea, el potencial ya está en esa raíz. De ahí que un germinado normalmente no se lo cocina, se lo utiliza crudo, porque es las células vivas. Ahora, hay personas que nos dicen, bueno, ¿y cómo hacer un germinado en casa? Con el experimento que nos han enseñado en el colegio, en la escuela, ya tenemos una idea. Ahora, en ocasiones podemos poner una tacita, puede ser de arvejitas o de, ¿cómo se llaman estas? Lentejas o frijolitos o linazas o puede ser una tacita de quinoa. Ponemos en un lienzo húmedo, buscamos esas bateitas de madera y luego tendemos ahí un lienzo, ahí húmedo. Y lo ponemos tendido el granito que vamos a germinar. Luego tapamos con otro lienzo y humedecemos todos los días hasta, solo humedecemos. No vamos a saturar de agua. Vamos a poner húmedo, o sea, que tenga la humedad suficiente. A eso le tapamos con el lienzo y lo dejamos hasta que salga la raíz. Otra de las formas también es remojar, luego escurrir y ponerle en un frasco de cristal o en un recipiente de cristal, taparlo con un lienzo o con una tapa y esperar que salgan todos sus brotes, todas sus raíces. Se trata de alimentos muy saludables que se pueden incluir de manera sencilla en nuestra alimentación, obteniendo de manera muy fácil todos sus beneficios, toda la absorción de sus nutrientes, porque les vuelvo y les digo, son alimentos vivos. Sin embargo, es posible que haya personas que se les complique, que digan no puedo hacer, no sé cómo es eso, o no tengan confianza también, o no lo han escuchado nunca. Bueno, pueden comprar el germinado. El germinado ya lo venden en las tiendas, en los supermercados. Lo venden de brócoli, lo venden de... le venden de soya y también le venden de alfalfa. Cualquiera de ellos, ya sea que los haga en casa o ya sea que los compre, debe utilizarlos crudos. Eso es en las ensaladas, en las comidas, en las sopas, pero al final cuando usted ya se va a servir, para que no se pierda el valor nutricional que esto puede elaborar dentro de nuestro cuerpo. Y es fácil elaborar en la casa. Le cuesta menos y puede hacerlo todos los días variando cualquier semillita. Cuando hablamos de germinados nos referimos a brotes que provienen de diferentes semillas, granos o leguminosas. Pues la germinación surge por la acción de la humedad y el calor y el aire. Tienen en este tipo de alimentos, al ser sometidos a esta acción, las condiciones adecuadas surgen como para poder hacer un alimento potencial para todas las edades, especialmente se les da a las personas cuando tienen descalcificación, tienen el sistema inmunológico muy bajo, tienen con frecuencia tienden a ponerse anémicas u obesas. También le baja de peso, le regula, porque esto no es que tenga fibra. Tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene alcalinos, entonces va a permitir que el cuerpo se encuentre en mejores condiciones. Este es como un experimento tal cual nos han enseñado en el colegio, así es que no es nada complicado, lo puede hacer la mamá, el hijo, el papá, la hija, el abuelo, cualquiera puede hacer esto. Puede ser de soya, puede ser de guisantes, de habas. Podemos hacerlo de los granitos de arroz también, ¿no? Que también son semillas, obviamente que hay que hacer de las semillas enteras, no las semillas que han sido transgénicas, esas no nos sirven, tienen que ser semillas originarias. Lo sorprendente es que en este tipo de alimentos tan pequeñitos, la cantidad de nutrientes que usted va a encontrar o que se encuentran presentes es muy alta. Va a encontrar vitamina E para la piel, vitamina C para los pulmones, vitamina A para la vista y la piel, la vitamina K para la sangre. Va a tener toda la gama de la vitamina B, inclusive la vitamina B17, que es una de las vitaminas más complejas de encontrarlo. Esa solo lo tienen las farmacias a un alto costo, porque son elementos que se descubrieron que con esta vitamina se eliminan las células cancerígenas. Y de ahí que en Solca y en los hospitales que hacen el tratamiento de cáncer, lo utilizan la vitamina C cuando recién empiezan los problemas de manifestación de células cancerígenas, porque precisamente tiene enzimas, tiene vitaminas, tiene el grupo de la vitamina B. También cuenta con minerales, aminoácidos, clorofila que es al 100% garantizada y el beta-caroteno que también ayuda a eliminar problemas de pterigios, a eliminar problemas que se pueden dar de cataratas o de perder la vista. para las personas que son diabéticas, por ejemplo, cuando les da la ceguera diabética, ¿no? Entonces, con los germinados y al tener clorofila y betacaroteno combinado con aminoácidos y minerales, permite que su cuerpo se restablezca. Entonces, son formas de, digamos, de evitar enfermedades crónicas. Los beneficios de los germinados es potencializar precisamente la salud de las personas. Cierto que no tienen fibra, o mejor dicho, no tienen mucha fibra, tienen poca fibra, pero son muy tiernos y resultan muy fáciles de digerir. De esta manera, nuestro cuerpo absorbe de manera sencilla los nutrientes, no tiene que meter medicina plástica, farmacéutica, sino dejarle que accione directamente desde el sistema normal, natural de su estómago, para que su sistema inmunológico se fortalezca. Así va a fortalecer la salud celular y va a tener un equilibrio corporal. Pues los niveles de hidratación se verán beneficiados. Asimismo, son aptos para consumir incluso en aquellas personas con problemas que tienen de colon irritable, tienen problemas de estreñimiento, tienen problemas digestivos y pueden evitar molestias estomacales. Se evitan los gases, la hinchazón de estómago, incluso se curan de las gastritis con los germinados. Hay un germinado especial que se les recomienda a las personas cuando están en menopausia, que es precisamente el germinado de alfalfa. Yo lo llamo el suero de alfalfa porque usted puede tener agua filtrada, lo pone en una botella azul al sol. Y con esa agua puede licuar el germinado de alfalfa y cristal de sábila. Ese es un suero de alfalfa y es un potencializador prácticamente en lo que es el equilibrio corporal y la salud celular de las personas. O sea, es fácil. Ahora, cuando las personas tienen cáncer de estómago, porque han sido estreñidas, porque han comido de todo en la vida y no se han cuidado, entonces les mandamos a consumir de 2 a 3 cucharas de germinado de trigo. Este germinado de trigo se lo come crudo, se lo puede masticar, masticar, masticar, masticar, y esa ensalivación permite que las enzimas salivales desdoblen todo lo que es los aminoácidos, todos los minerales, todo lo la clorofila, y vaya directamente como una transfusión de sangre, va directo a su sangre, va a su cerebro. Y de esa manera, pues el sistema inmunológico comienza a fortalecerse y el sistema muscular deja de molestar esos dolores musculares, dolores de huesos, dolores de las manitos, de los codos o de las rodillas. Normalmente ya cuando pasamos de la menopausia presentamos mayor cantidad de deficiencias. Entonces las personas vienen desde que yo ya no tengo el periodo, entonces ahora tengo las millón dolencias. Es normal porque su cuerpo se ha ido desgastando en el tiempo, ha perdido minerales y vitaminas a través de los periodos menstruales y no ha tomado la precaución de restablecerlos. Es más, en las mujeres siempre tendemos a no comer para no engordar o a comer demasiado por ansiedad. Esos desequilibrios traen y cobran una factura en el tiempo cuando a usted ya le toca la menopausia o la andropausia en el caso de los varones. Entonces, no es así, bueno, de algo se ha de morir, sino más bien cómo yo puedo tener una mejor calidad de vida, cómo yo puedo tener una vejez más digna. Porque todos pensamos en el vivir ahora, todos pensamos en el comer de ahora. Es más, miren, solo nos dicen que vamos a estar encerrados en casa el fin de semana y toda la gente entra en un pánico increíble. que va a los súper a vaciar todas las cenas que puedan, llevan cantidad de comida, solo era un fin de semana. Pero como la psiquis le juega, entonces piensa que, bueno, es el fin de semana, solo tenía que hacer cuenta que es un fin de semana que no va a salir al parque, que va a estar en casa con la familia. Y como siempre, tenemos comida en casa. Claro, hay personas que hacen las compras justo los fines de semana, pero hay personas que entraron en un pánico increíble, que congestionaron el tránsito, congestionaron las tiendas, dejaron, digamos que, un sobregasto en su cartera. Porque entramos en una psicosis de que como que el mundo se va a acabar y compramos todo lo que es y lo que no es. Después las cosas se dañan o se quedan ahí caducadas. Entonces, tengamos la precaución de cuidar también ese aspecto, porque eso también nos perjudica a la larga en lo que es la parte de la salud individual y colectiva. Desesperados vamos a buscar jabas de cervezas, jabas de gaseosas, buscamos un montón de carnes y a la final no es que todo lo vaya a conseguir para un solo fin de semana. Y eso está pasando cada fin de semana que nos toca quedarnos en casa. Entonces, no hay lógica. Eso no hay respeto. Seamos respetuosos con nuestro bolsillo, con nuestra cartera, con nuestra economía, con nosotros mismos, porque somos los que trabajamos para tener ese dinerito y poder vivir, ¿no es cierto? Entonces, sí es necesario tomar más conciencia en todas las cosas que estamos haciendo. Y en este caso, como estamos hablando de germinados, un fin de semana que usted se mantenga con germinados va a ser una dicha para su cuerpo, un beneficio para su cuerpo. Entonces, no va a sufrir de deficiencias si usted por lo menos el fin de semana come germinados. Y puede hacerlos en casa. Entonces, usted puede ir a la tienda y comprar todos los granos que quiera y hacer unos germinados variados, poquito de cada uno para hacer uno por cada día. Y así, porque los brotes no son ahora los pongo y mañana ya nacen. Siempre se demoran de 3 a 4 hasta 7 días en sacar el brote. Entonces, usted puede poner cada 3 días o 4 días una semilla para que brote. Si la una se acaba, la otra ya está naciendo. La una se acaba, la otra ya está naciendo. Esas son las ventajas de hacer los brotecitos o los germinados en la casa. Elaborarlos en casa de manera sencilla y barata, como queramos, en frasco, en plato, ya sabe la técnica. Esto hace que resulte muy económico, no nos ocupa casi espacio ni tampoco dinero y los podemos elaborar durante todo el año, cualquier día, siempre, y no nos va a faltar. Entonces, las personas, si comen el germinado de trigo, van a evitar el cáncer de útero, el cáncer de próstata, el cáncer pulmonar. Y ahora en la pandemia, pues, evita los contagios, porque cuando usted está comiendo un germinado, fortalece el sistema inmunológico y alcaliniza el cuerpo, potencializando así lo que nosotros llamamos las defensas y el equilibrio de nuestro cuerpo, porque formamos antioxidantes hepáticos y antioxidantes pulmonares. De esa manera, pues, tenemos la oportunidad de hacer una mejor salud dentro de casa. Se llama prevención. Y eso nos da una vejez digna. Tenemos que tomar en cuenta todo este proceso. Debe ser muy higiénico también, ¿no? Hay que cuidar que esté lavado el grano, que esté en un recipiente limpio, que esté desinfectado, ojalá pasado por agua hervida para que no quede ninguna bacteria. Por lo que el espacio donde vayamos a hacerlo tiene que estar muy, muy limpio y sin polvo. Así como nuestras manos también tienen que estar bien lavadas. Y los brotes y los recipientes que vamos a usar tienen que estar también libres de olores y bien lavados. No vaya a poner cloro el rato que va a poner una semilla a germinar. O sea, lávelo bien, desinféctelo con agua caliente y ponga ahí los germinados. Necesitaremos una semilla, puede ser de legumbres o granos que queramos germinar. necesita agua, un bote de cristal con boca ancha, si es que quiere hacer en alguna cosa de cristal, un trozo de tela, una tapa agujereada también, y listo. Usted tiene con eso, ya puede empezar a hacer sus terminados, incluso para venderlos a sus vecinas, a sus comadres, decir, tengo germinados, esto es muy bueno para la menopausia, para la andropausia, le quitan los sudores. Entonces, le invitamos a que usted cuide y pueda empezar a tener mayor beneficio con sus hábitos de alimentación en casa para su familia. Para ello, pues le invitamos a lavar bien las semillas o granos de manera que se elimine cualquier elemento de la piel que impida la germinación. Colocamos las semillas en un tarrito de cristal con una cantidad de agua que sea tres veces la cantidad de granos que usted pone. Por decirle, si pone una taza de soya o de trigo, pondrá dos tazas o tres tazas de agua para que pueda germinar. Entonces, siempre va tres veces más la cantidad de lo que usted pone de granos o de semillas. Y tampoco con una... podemos tapar como cualquier trapito. No, tiene que ser o una gasa o un lienzo limpio o una tapa perforada con huequitos para que tenga aire, que tenga calor, que tenga oxígeno. Colocamos un tarrito a germinar en donde nosotros no recibamos o miramos que no reciban mucho la luz directa del sol. Que no sea que coja demasiado sol y se mueran los germinados. De esa manera, pues ya sabemos cómo hacer un germinado, cómo podemos utilizar en nuestra salud. Claro, si usted ya tiene la enfermedad y no le pasa el dolor o no sabe cómo tratarse, bueno, puede acudir a la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Páez y Patria, frente a la Notaría 76, de lunes a viernes, y atendemos las citas médicas personalizadas previo cita. Usted puede mandar un WhatsApp al 099-92-98-117. Es solo WhatsApp. En ese número usted puede mandar el mensaje o coger la cita en el horario que le quede cómodo y en el día que le quede cómodo, de lunes a viernes. Como ahora tenemos los confinamientos, entonces no podemos hacer en sábados y domingos. Cuando ya pase esto, pues normalizaremos otra vez el tiempo de atención, que son los sábados y a veces incluso los pacientes pueden solo el domingo porque trabajan los sábados. Nos acoplamos al horario de usted. Entonces, le repito, el número es el 099-92-98-117. O también puede coger cita con el doctor Hacho, ¿no? Que es el 099-364-5021. Él atiende todos los días en el mismo lugar, en la Flor del Capulí. Igual, previa cita, usted puede coger cita con él si tiene problemas de huesos, desnutrición, tiene baja la memoria, problemas de próstata, de ovarios, puede coger la cita. Así es que le invitamos a que nos visite en la Flor del Capulí. Tenemos algunas medicinas como por ejemplo la purga ejecutiva, que siempre les recomendamos que tengan por lo menos una vez un purgante en el año para que se limpie el tracto digestivo. Y también tenemos el multivital, que es un elemento estrella para el cerebro, para el sistema inmunológico, para los problemas prostáticos o problemas de ovarios. Lo va a conseguir ahí. También tenemos otros elementos que son para el sistema inmunológico, como el NIN o la espirulina, o las tabletas que son digestivas para las personas que tienen estreñimiento. Ahora en este tiempo, pues la mayoría de personas sufren de estreñimiento porque su comida es demasiado cálida y demasiado seca. Entonces tienen problemas de hemorroides y tienen problemas de sobrepeso. Todos esos problemas los puede tratar con los germinados o con elementos que nosotros tenemos en el centro del Capulí para ayudarle a mejorar su salud. Volvemos después de una pequeña pauta. No se nos vaya, quédese con nosotros, que ya regresamos. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, Radio Casa de la Cultura. Todos los días lunes de 11 a 12, le agradecemos su sintonía y el quedarse con nosotros en este subprograma. Este programa siempre tratando de la medicina ancestral desde todos los, digamos, desde todos los puntos que pueden beneficiar la salud del ser humano. Nuestros ancestros nos dejaron grandes herencias, ¿no? De cómo manejaron las plantas, de cómo manejaron la salud y cómo se curaban. Claro que dependiendo el tiempo, ahora tenemos un tiempo más congestionado, tenemos otras manifestaciones de otras pestes, otras enfermedades. También ha crecido la población, ha disminuido la vegetación. Hay mayor atropello del ser humano con la tierra. Entonces, sin embargo, pues la fitoterapia ancestral siempre ha sido entre los primeros aspectos de la prevención y de la curación de enfermedades, el primero en ser utilizado. De hecho, la medicina farmacéutica sale de la fitoterapia. Entonces, siempre estamos pensando en cómo ayudar a más personas a mejorar su salud. En esta mañana hemos cogido lo que es el tema de los germinados y cómo nos beneficia, ¿no? Cómo la parte microbiana natural puede ayudar a nuestro intestino a tener bacterias saludables. Son bacterias que el cuerpo pone en el intestino y permite un desdoblamiento a través de lo que hace el proceso de la alimentación y los movimientos peristálticos intestinales. Por eso se recomienda cada lunes tenemos un tema diferente. Claro, siempre estamos en referente a las preguntas que nos hacen o a las sugerencias. Y cuando no hay sugerencias, pues buscamos el tema de acuerdo a lo que vemos los pacientes también en el diario de consulta. Vemos algunas deficiencias y vemos que es necesario que sepan alimentarse y cambiar hábitos. Y ahí es donde escogemos el tema que es necesario que nosotros apliquemos en la vida cotidiana. Cuando estamos hablando de brotes, de elementos germinados, bueno, ya sabemos que podemos germinar. Iremos viendo cómo van creciendo los brotes. Cuando alcance 1 o 2 centímetros, podemos consumirlo. Quiere decir que la raicita que sale del brotecito tiene que tener hasta 2 centímetros y de ahí empezar a consumir. 3 centímetros y ya está listo para consumirlo. Como les decía, pues un germinado no lo vamos a poner a fuego, se perdería todo. Y pues, ¿en qué platos podemos utilizar? La ventaja de los germinados es que se puede añadir a numerosos platos, así es que no se asuste de que solo va a tener que masticarlos o no, porque también puede ponerles en los jugos, especialmente las personas que tienen un antecedente de cáncer en su familia, pues pueden hacer los famosos jugos verdes. ¿Cómo es un jugo verde? Pone jugo de piña o jugo de naranja o jugo de toronja. A esto le va a añadir 10 hojitas de tarazaco, 10 hojitas de liantén. Le va a poner el cristal de media hoja de sábila. Le pone un dientecito de ajo. Le va a poner un pedacito de pepinillo o apio también. Y a eso le adhiere de 3 a 4 cucharas de germinado. Cualquiera de los germinados que usted tenga, si es alfalfa, si es brócoli, si es linaza, cualquiera de ellos. Claro que el brócoli es anticancerígeno, entonces puede ponerlo. Y en mayor cantidad o menor cantidad dependiendo de usted, porque hay personas que no toleran el olor de las plantitas y siempre se les dice que ponga una cucharita de multivital. Puede ponerle una cucharita pequeña de polen. Ya hace un potencializador. Incluso si no quiere licuarlos, hace unos sándwiches para su desayuno o para su cena. En vez de traer una hamburguesa de afuera, usted hace una hamburguesa en su casa con carne vegetal. La carne lo consigue también en la Flor del Capulí. Y en pocos días vamos a dar un taller de cómo hacer la carne vegetal, de cómo hacer los germinados por vía Zoom. Así es que puede inscribirse en el 099-364-5021. Se inscribe para poderle mandar el código del Zoom para que usted se pueda conectar vía el Facebook Live. Vamos a dar un taller sobre nutrientes y sobre alimentación sana. Entonces, usted puede ponerle en las ensaladas, en todas las ensaladas que usted haga para el mediodía, puede utilizar germinado. Puede añadirle a sus sándwiches para hacerles más saludables, con el acompañamiento, claro está, de su tomatito, de su lechuguita, o puede ser con sus rollitos naturales. Puede poner en el arroz. También puede picarle finito y poner en el arroz para consumir el momento ya de servir. Y casi en cualquier otro plato que se nos ocurra podemos poner el germinado. No hay una limitación para los germinados. Entonces, las legumbres, los nutrientes que tengamos en la mesa combinados con los germinados, vamos a tener un potencial alimenticio. Ahora, claro, tenemos el jugo de guanábana, por decirles, el jugo de guanábana es un jugo que es anticancerígeno. ¿Y por qué son anticancerígenos? Porque estos alimentos llegan a tener los aminoácidos, llegan a tener grandes cantidades de complejo B, B17, B12, que hacen que haga una regeneración celular y las personas puedan evitarse una operación. Hay personas que no se han operado y estando ya con los tumores duros y de una manera que llegan al médico y le dicen, tiene cáncer. Y solo el impacto de la palabra cáncer ya le deja como la puñalada al paciente. Porque no estamos preparados para que nos digan que nos vamos a morir. Y cuando el médico dice, es cáncer, no tiene la precaución ni tiene la delicadeza de mirar qué tipo de vida tiene esta persona, cuál es el ambiente que tiene, cómo poder mejorar su calidad de vida para evitar las enfermedades o para evitar las operaciones. Entonces, hay personas que se pueden curar solo con musicoterapia. Se pueden curar solo estando en el campo. Se pueden curar con germinados y también se pueden curar con extractos y jugos verdes. Claro, cuando se tiene voluntad, no va a comer nada, nada, nada cocinado. Y cero, cero, cero carnes. Aquí no podemos decirle, puede seguir comiendo carne. La OMS ya dice que las carnes rojas, los embutidos, las salchichas, los jamones, ¿cómo se llama? El quesito de chancho que le dicen, son cancerígenos. De hecho, ya llevan varios años haciendo un experimento de crear carne en laboratorio. Y para ya no matar los animales, para que ya coma sin remordimiento de conciencia de que está matando a un ser vivo para comerse. Están creando en el laboratorio una carne plástica. O sea, la gente por ahora es costoso porque es un experimento. Y en el tiempo la gente no le va a importar eso. Va a consumir eso. Y va a haber mayor pandemia de gente con cáncer. Entonces, hoy se recomienda tomar la prevención y adaptarle al cuerpo a elementos naturales, elementos vivos, elementos crudos. Tomar un jugo verde en la mañana, o sea, todo mundo sabe que eso es bueno. Porque incluso el que tiene dinero y el que no tiene dinero busca un jugo saludable. Por decirles, la gente que no tiene dinero va al mercado y toma esos juguitos verdes que les hacen ahí, con hierbas verdes, con perejil, con apio, con pepinillo, con zanahoria, con naranja, aguas amargas y sábilas. Se toman. Si yo paso todas las mañanas por el mercado, doctorita, tomándome mi juguito verde. Ahora, las personas que tienen dinero hacen el juguito en casa. Y las personas de mediano estatus son más descuidados. Porque son más cerveceros, más fiesteros, más, ¿cómo les digo? Más confiados de que a ellos nunca les va a pasar nada. Y precisamente ahí es donde se va incubando la enfermedad. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. El jugo de guanábana pues se puede tomar con el germinado de linaza, se puede tomar con el germinado de brócoli, que es anticancerígeno, se puede tomar con hojas verdes de liantén, el germinado de quinoa y se puede poner las hojas de ortiga. Todo eso se puede adherir. Entonces, no es que no podamos, sí podemos. Nos falta voluntad, es como en la política, nos falta voluntad política para que se aplique la ley. Así es en la casa, nos falta voluntad, el amor propio para que apliquemos un jugo verde en casa. Y no es que el jugo verde es para mí, El jugo verde tiene que ser para todos los de la familia, porque no puede ser que uno se cuide y a otro se le descuide. Hacer como una ruta de alimentación en las mañanas o los fines de semana. Yo conozco un doctor que dice, todos los jueves yo sigo sus consejos. Dice, el jueves les tengo dicho en mi familia que todos tomamos el jugo verde con jugo de naranja o jugo de toronja porque quiero evitar enfermedades en mi casa. Además, todos somos gorditos y queremos mantenernos en mejores condiciones, bajar de peso. Entonces yo les mandé unas tabletas digestivas que son muy, muy buenas para limpiar el intestino sin molestias, sin dolores y además tomar el jugo verde y han bajado de peso. Entonces él puso como una regla que el jueves y el sábado son jugos verdes en su casa y tienen que salir todos a hacer deporte. Eso también es una de las cosas que no le damos tanta importancia, ¿no? Porque decimos, bueno, el deporte piensan que solo es para los futbolistas, para los que son del gimnasio, para los que están en los colegios. Hoy con todos estos encierros ni los niños pueden hacer bien el deporte. Lo tienen a media fuerza. Entonces, papá, mamá, por favor, tomemos conciencia en esto y veamos la posibilidad de formar horarios de participación de toda la familia. Que esté el abuelito, que esté la abuelita, si es que viven juntos. Eso es otra cosa que siempre los recomendamos. Que no deje al abuelito aparte, que no deje a la abuelita aparte. Invítele a la mesa, invítele al ejercicio, invítele a la comida, invítele a tomar su jugo. Y si la abuelita es la que le hace el jugo verde, acéptele. Porque si le está dando es porque ella sabe que eso le va a hacer bien y le está haciendo bien a ella. Es una de las formas de mantener el equilibrio en la salud, el equilibrio en lo que es el desenvolvimiento de nuestras neuronas, de nuestro sistema inmunológico. Y para este tiempo de pandemia, mientras más fuertes tengamos nuestros soldaditos, nuestra sangre, menos problema habrá de contagio. Y si se llega a contagiar, será que sale muy, muy airoso, sale rápido del contagio. Pero usted ve que en estas últimas épocas ha muerto tanta gente y estábamos conversando esta semana con unos médicos que también compañeros médicos han muerto, que el sistema inmunológico incluso de ellos es muy bajo, ¿no? No tienen esa fortaleza, porque la alimentación también es deficiente. Días comen, días no comen, días tienen excesos y días les importa nada. O sea, un whisky, una cerveza, un alcohol, un trago, o sea, siempre van a tener ese tipo de enfrentamiento social. Si no tomo, no me incluyen. Vea, lo que diga la gente no importa. Es donde usted se sienta bien y es como usted se sienta bien que debe contar. Y para ello, pues, es tomar conciencia. Mientras más conciencia tome de lo que vale, el valor que tiene su cuerpo, de cuánto se sacrificó su madre para que usted nazca y crezca y se eduque, ¿cuánto trabajó su padre o sus abuelos o sus tíos para que usted sea un profesional? ¿O cuánto le tocó trabajar a usted mismo para llegarse a profesionalizar y tener un buen trabajo? O sea, ese valor es invaluable y es irrenunciable. Valore todo el esfuerzo y realmente valore la vida, que eso es fundamental. Si valoramos la vida, valoramos todo. Valoramos al que está al lado y al que no está al lado. Eso es importante. Entonces, le invitamos a que se cuide, a que proteja a su familia y que tenga la oportunidad de vivir más sano, ya sea un día, dos días, tres días, un año o 100 años, pero que sea con mejor calidad de vida y que tenga una vejez digna. Que no esté lamentándose haber llegado a ser viejo ¿Y por qué no supo esto antes? Porque ya me he topado con algunas personas, ay, qué bien que me ha sentado esto, ¿por qué yo no me informé antes? Simplemente porque hay tiempos y tiempos, ¿no? Unos que no, cuando ya empezamos a envejecer, recién empezamos a tomar en serio lo que nos está pasando. Y cualquier cosa, vamos al médico y queremos que nos haga magia con un remedio farmacéutico y nada más. Pero cuando tenemos la precaución desde jóvenes, pues no tenemos mucho que lamentarnos. Porque hemos vivido una vida vivida hermosa y lo hemos sabido llevar con respeto, con dignidad. Y de esa manera vamos a ayudar a nuestros familiares. Yo quiero agradecer mucho, mucho, mucho a todas las familias que se conectan todos los días lunes a nuestro programa. Y lo que es más, lo que se mantienen con nuestro programa toda la hora que tenemos de sugerencias, consejos y de recetas de medicina natural. Muchas, muchas gracias. Que el universo los siga protegiendo, los siga bendiciendo con mucha salud, con mucho ahínco, con prosperidad. Y en este tiempo de pandemia, pues no se olvide los protocolos de la bioseguridad. No ha pasado, esto continúa. Cada día vemos más muertos, cada vez vemos más contagiados. Y a veces no es solamente porque usted no se cuida, sino porque el sistema inmunológico no está en las condiciones que debería estar. Entonces vamos al sistema inmunológico a proteger ese sistema inmunológico a través de la alimentación. Hacer ejercicio todos los días, por lo menos 30, 40 minutos diarios. Y si usted trabaja, como ahora estamos en teletrabajo, no se para, párese cada 30 minutos, 5 minutos a estirarse, a respirar, a darle oxigenación a esas piernas, a esos glúteos que están amortiguados ahí en su silla, que a veces ni se sientan, sino que se acuestan en el asiento del cansancio que tienen, cansancio mental, corporal, o están estresados. Entonces, tome valeriana, tome más agüita, no se olvide que hay que tomar por lo menos 1 litro de agua, 2 litros de agua diario. Consuma frutas, consuma verduras, legumbres, lo más fresco posible y haga ejercicio. Duerma las horas que corresponde, como 8 horas diarias. Duerma temprano, levántese temprano, respire el oxígeno del día cuando recién empieza a salir el sol. Son recomendaciones que siempre van a estar presentes para que su salud sea más óptima. Quiero agradecer también a mis compañeros del Control Master que hacen posible que este programa salga al aire para que ustedes nos escuchen. Gracias a todo ese esfuerzo usted puede tener este programa. Entonces, Franja La Rayuela siempre tratando de que los programas lleguen nítidos y lleguen oportunos a su casa. Le invitamos a que se conecte el lunes a las 11 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Siempre vamos a tener temas de interés. Y no se olvide, inscríbase para el taller de salud y nutrición que vamos a dar en Facebook Live. Entonces, puede llamar al 099-364-5021 o al 099-9298-117. En este segundo número puede mandar WhatsApp, que es más WhatsApp que llamadas. Entonces, ahí estaremos receptando su cupo para que participe y poderle mandar el código del Zoom para que usted se pueda conectar y recibir este curso. Por ahora, este curso o este taller pequeñito que se va a dar es gratuito. El siguiente taller, lo que es medicina y lo que son medicamentos naturales para artritis, reumas y todo más, ese sí va a ser con un costo. Igual va a ser módico, pero va a tener un costo. Por ahora, este taller no va a tener un costo, así es que inscríbase, no se pierda esta oportunidad. Mándenos un número de teléfono en el número de WhatsApp, en el 099-9298-117. Lo receptamos y lo aplicamos para mandarle el Zoom. Un abrazo para todos y todas. Gracias por haber estado con nosotros. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez. Hasta la próxima semana y que Dios nos bendiga a todos con buena salud y con buena prosperidad. Hasta pronto.